Hola, ¿qué tal? Yo soy Lu. Hola, yo soy Dave. Bienvenidos a una emisión más de este podcast Teatro de Emergencia. Hola a todos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lu? Muy bien. Bien, qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Que, ah, ya, como me dice ella. Sí, ajá. Sí. ¿Y cómo estás tú? Pues fíjate que bien, otra contento. vez me quedé. Ajá. ¿Qué Contento. tal tu semana? Bien. Cuéntame. Cuéntanos. Pues, Cuéntan. en realidad no me acuerdo. Me pasa algo muy raro. Llega el viernes y más bien como que la mirada la tengo puesta en que ya es fin de semana. Y entonces todo lo que fue la Uy, semana ya sí. como que... Sí, la verdad no, la verdad es que sí fue una semana un poco difícil. Estuve como... Fue una semana como de tratar de resolver muchas cosas. Pero todo salió bien y siempre que llega el lunes uno no cree que pueda sobrevivir. O sea, que es lunes y dices, ¿cómo voy a llegar hasta el ¿Cómo? viernes? No tengo Exacto. ¿Cómo idea. voy a terminar? Voy a terminar exacto, muy mal, muerto, yo no sé cómo. Pero no, llegas y llegas bien. Y lo que decíamos de que casualmente el viernes en la Ah, mañana sí. no tienes ganas de hacer absolutamente Así nada. Dices, morir. no, ya no No, no, tengo no. pila, ya nada. Con cara de sueño, de desvelado. Exacto, pero ¿qué pasa en la tarde, Lu? Cuéntanos. En la tarde de pronto uno se olvida de que está cansado. Por ahí alrededor de Ahí. las 5 o 6, uno dice, como que ya no ¿Se me estoy fue el sueño? cansado, como que ya tengo pila. Ajá, Vámonos, exactamente. ¿dónde va a ser la fiesta? Órale. Se preguntaban por qué los antros están llenos los viernes. Pues no, no es nada más porque sí, es justamente por eso. Hay un síndrome general que a las 5 de la tarde los viernes a la gente se le va el Se le sueño y... olvida, dice, ¿a poco dormimos? Exactamente. ¿Y tu semana cómo estuvo? Muy bien, la verdad, ¿qué fue eso? ¿Qué hice? Muy bien, la verdad no recuerdo qué hice en la semana, pero recuerdo que me fue muy bien. Recuerdo que seguía escribiendo. Ah, les quiero compartir que estoy escribiendo una novela, entonces me enfoqué en escribir en eso. Y hice cosas obviamente muy personales, como ir a comprar un vestido, no, no, bueno. ¿Qué más hice? Ay, fui al teatro también, obviamente. Fuimos al Y fuimos teatro, al. sí. Ahorita les vamos a contar qué onda. ¿Y qué más hice? Ay, no, no recuerdo. Jugar con mi perrita. Pero yo te veo muy, muy completita, muy bien, muy contenta, muy, Una muy, cosa muy muy entera, una cosa inmaculada. muy entera. Pues claro. Sí, pues qué bueno, me da Sí, gusto. sí, sí. Y pues esperamos que su semana haya estado también muy bien, muy padre. Pues vamos a empezar con este programa, que va a ser un programa muy padre, muy interesante. Tenemos varios temas que platicar con ustedes. Tenemos una sección del TAI que estuvo muy padre también. Sí, muy divertida, muy, Muy muy padre. locochona, más que, Sí, o sea, esta vez. ahí como que se echó competencias con Alan y dijo, ahora voy Exacto, yo, ahora voy exacto. yo. No, fue también un muy querido amigo nuestro. Ya tendrán el honor de conocerlo. Y pues, vamos a Pues ver. comenzamos. Fíjense que les queremos platicar algo muy padre. Justo muy pronto se va a llevar a cabo el segundo encuentro interescénico México 2013. Es un encuentro que corre a cargo de la revista El Sótano, que es una revista virtual de artes escénicas. Y este encuentro se va a llevar a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a partir del Órale. 31 de marzo y hasta el 8 de abril, digamos, es como un poquito más de una semana. Y está Ajá. muy padre porque es como una, digamos, un encuentro, una convención en la que los grupos de teatro De cualquier parte. en realidad grupos de teatro no nada más como en la práctica, sino como investigadores, como gente Que que se esté interese como, mucho que se interese sobre el por, tema de teatro. exacto, que se interese como por las artes escénicas y todo esto, puede participar. No es nada más un encuentro práctico, digamos, ¿no? Está muy padre porque hay como tres rubros en los que puedes participar. Si tú quieres inscribir tu proyecto, háganlo porque está muy padre. Hay como Está muy tres rubros. interesante. Sí. El primer rubro es como una ponencia. Puedes inscribir una ponencia de 2.000 a 4.000 palabras, que puede ser, digamos, de tres temas, como reflexión, distancia y política. Es un poco complicado si se los explico por aquí. Les vamos a poner el El link link. en nuestro Sí, Facebook para que lo y en chequen nuestro Twitter ustedes para que lo vean. también. Está muy padre. Y el segundo rubro es como proyección de trabajos de video danza y video performance. Órale, Digamos que no, esta sí es la parte está. práctica, ¿no? Entonces está muy bien porque pueden grabar sus Y proyectos llevarlo, y ¿no? llevarlos. Y el tercer rubro es como un espectador activo, ¿no? Digamos, la gente que no va a participar como activamente, que no va a ser como participante práctico, pero sí, digamos, va a estar ahí como documentando todo lo que Ajá, sucede en el presenciando encuentro. todo, ¿no? Exacto. Y también aparte de esto va a haber talleres y va a haber como pláticas y se ve que va a estar muy, muy padre, muy Muy completo, interesante. ¿no? Muy completo porque además no es nada más práctica, ¿no? O sea, no es nada más como ir a ver teatro y ya, ¿no? Es Como todo lo que dices, rodea. documentarte, Exacto. justo. Y está muy padre. La fecha límite, si quieren ustedes como postular su proyecto, es el 27 de febrero del 2013. O sea, les queda todavía un poquito más de un mes. No, de hecho, un mes ya. Un mes, Un mes exacto exacto. les queda. Y de verdad, chequen, vamos a ponerles el link y también, de verdad, véanlo. Está muy padre. Y si quieren verlo de una vez, es www.revistaelsótano.com. Ahí van a encontrar todos los detalles. Está muy padre, ¿eh? Muy Muy padre, interesante. Creo que es muy, una muy muy padre. buena oportunidad para poder presenciar, Así es. como tú dices, no solamente lo visual, sino poder escuchar otros puntos de Exacto. vista, Como también el como lado debatir, teórico, ¿no? ¿no? Y debatir, que eso también casi que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, está muy Y lo interesante padre eso. es que a pesar de que ustedes tendrían que ver cómo llegan a Mérida, ya una vez que estén en Mérida, digamos, allá se hacen cargo, si su proyecto es elegido, allá se hacen cargo de tenerlos bien, ¿no? O sea, les dan el Del hospedaje. hospedaje, la alimentación, los traslados en Mérida. Entonces está muy bien, chéquenlo. Sí, creo que, digo, más allá también del gasto que vas a hacer para llegar, creo que también es un gran paro el hecho de que te apoyen con el hospedaje y todo eso, y Exacto, y dices. vale la pena. Creo que eso lo ves más bien como una inversión, ¿no? Y si te va a Exacto. dar, yo creo que te da un muy buen currículum, entonces también por Sí. ese lado creo que es una buena inversión. Sí, chéquenlo, está muy interesante, ¿eh? Bueno, ahora también les traemos otra noticia, que es una convocatoria de teatro, La Comuna, de hecho así se llama, y que va a ser en Guanajuato. Está muy interesante porque obviamente es un encuentro de varias propuestas igual. Entonces, lo interesante también de aquí es que puede ser un tema libre. Digo, las bases las van a poder checar también porque también vamos a Les poner vamos a el poner el link, link. pero ahí, para que se vayan dando una idea y todo, la puesta en escena que quieran llevar, o sea, es de tema libre. Y pues bueno, la verdad es que está muy muy interesante esta oportunidad que están brindando en este estado de la República, porque también les pagan el viático y toda esa onda, o Aquí sí les sea, pagan también el sí, transporte a León, entonces está aquí muy sí es padre. todo, ¿no? Entonces, creo que ahí tampoco habría como un pretexto de, híjole, es que Exacto. no me alcanza, ¿no? Y estuvimos checando también los requisitos y no se ven, es decir, no son así Sí, no, no es como de, y me mandas las toda perlas de la la obra, Virgen ajá, y sí, no, ¿eh? exacto. Es algo que cualquier compañía independiente muy fácilmente puede Exacto, tener. y que justo si ya tienes como tu puesta en escena, es más que obvio que debes de tener Exacto. esa información, ¿no? Pero también está muy interesante y creo que también es una muy buena oportunidad para que puedan llevar sus proyectos o que podamos llevar nuestros proyectos a otros lugares, ¿no? Y que sea más visto. Y que el teatro que hacemos sea visto también fuera del DF, que está muy Exacto. padre, ¿no? Y aquí sí necesitan apurarse un poquito más porque la fecha límite de entrega de material para la convocatoria, digamos, es el 17 de febrero. Entonces, aquí sí les quedan un poquito más de 2 semanas, pero igual creo que es suficiente tiempo si se Sí, para aplican. reunirla lo necesario, Si se ¿no? aplican, está muy bien, muy, muy bien. Y ya después ellos les avisarán si su proyecto fue elegido o no. Sí, ahí también les dice de qué fecha les avisan y todo, Exactamente. Les ¿no? pondremos el link para que lo chequen, pero háganlo y nos platican, ahí platíquenos si lo van a hacer, si les Si interesa, si no, ¿por no. qué? ¿Qué les falta? Ah, ¿en qué les ayudamos? Y pues sí. Y pues Y vamos a recordarles. nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro correo. En Facebook nos encuentran como Salida de Emergencia Teatro. Así es, en Twitter estamos como arroba teatro salida. Y el correo es salida de emergencia punto teatro arroba gmail.com. Para que después no lo regañe yo, Sí. ¿eh? Ahí búsquenos, estamos Sí, disponibles para síganos, coméntenos. para lo que Lo que quieran sea decirnos, necesario. comentarnos, compartirnos, regañarnos, Sí. lo que quieran, estamos Sí, ahí. digan que Luya no hable tan fuerte en el podcast porque ya me andan cobrando quién sabe cuántas Sí, operaciones. sí, sí. No, pobres, de los que usan audífonos seguramente. Perdón. Y antes digan que no aplaudimos, Ah, sí, porque nos corren. y nos corren. Ay, pues bueno, ¿qué creen? Les traemos una recomendación. Cuidado, ya se me Ah, anda ya. ahogando aquí. Híjole. Les traemos una recomendación. En esta ocasión es un musical que se llama Como quieras, perro, ámame. La verdad es que es una obra bastante divertida. Más allá de que sea un musical, porque mucha gente dice, ay, ¿para qué voy a ir a ver gente que baila? La verdad es que no, o sea, no se ponen a bailar, no, no, no, sino más bien ocupan las canciones para realmente decir eso que necesitan decirle a la otra persona, pero con la letra de esa canción, ¿no? Entonces, está muy padre, la verdad es que es una propuesta muy interesante. El mismo chico que la escribió, que se llama Diego de Erice, también actúa, o sea, y entonces es como. La verdad, yo le aplaudo su trabajo y la escenografía está increíble también. Vayan a ¿En verla, dónde está? está en el Teatro Xola, en el Teatro Xola, y está los martes a las 8:30, vaya, no se van a arrepentir, de verdad. Y la chica también, que se llama, ¿cómo? Gisela Cegedi o Cegedi. Cedi. Si la H es muda, es Cedi. Pero bueno, quién sabe. Bueno, ella ya, si en algún momento no te escucha. Y digo, yo no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero pude platicar con Lu al respecto. Y la verdad es que por lo que he escuchado, sí está muy padre. Y tengo muchas ganas de verla. De hecho, voy a intentar Sí, ir vayan, esta semana hay, también. obviamente también hay música, está basada en la música de los 80. Entonces, obviamente hay Mecano, está la música de Mecano, no toda, no es, hoy no me puedo levantar, por supuesto que no. Pero tampoco es mentiras. Es decir, Sí, no es. exacto, no, no, no, y de hecho ocupan la menor cantidad de canciones que ya están como muy, que la gente la ubica específicamente en mentiras, ¿no? Aquí, si acaso es una, ¿no? Como que Pero. se concentraron justo que no se confundiera como con el tema mentiras y con las Ajá, canciones que exacto. usan de mentiras. Y ya con el nombre de la obra te dice mucho, ¿no? Como quieras, Sí, perro, ámame. la verdad es que sacan, voy a, ya estoy pensando, gracias a esta obra, estoy pensando escribir un libro donde catalogue a tanta cantidad de perros. Ya, si van a verlo, se van a divertir muchísimo y van a saber de qué les estoy hablando. Pues Entonces, pues vamos. vayan, está los martes a las 8:30 en el Teatro Xola. No se la pierdan. Vamos, vamos. ¿Qué Y más? ¿Qué más? también acuérdense que la cartelera en el Centro Cultural del Bosque sigue muy activa. Están con todo, de verdad, están haciendo teatro. Están en todos los teatros del Centro Cultural del Bosque. Ahorita hay actividades y obras que se ven muy padres. Entonces, no se olviden de checar la cartelera. También les vamos a poner el link para que vean, si no la han visto, la cartelera del Centro Cultural del Bosque. Y vayan. Recuerden que es muy padre porque el jueves es. Jueves de teatro, la Sí, entrada jueves les de va a costar nada teatro. más 30 pesos cuando generalmente están Entre entre los 180, ajá, 150, 200, 200. hasta 300 pesos les puede costar. Entonces, O sea que sí vale la pena pagarlo, pues, pero uno claro, lo también a vale. veces. A veces, pues aunque valga la pena, no hay con qué. No hay con qué. Entonces, el jueves 30 pesos y creo que vale mucho la pena. Sí, también, obviamente, no olviden checar la cartelera de la UNAM, que también está muy, muy interesante. Entonces, pues, no, no se olviden de checar la cartelera y de ir al teatro, por favor. Y de decirnos qué fueron a ver, qué les pareció, no les gustó, sí, por qué, y todo, ¿no? Exacto. Y les vamos a poner ahí los links para que puedan ir y checarlos. Sí, y tampoco se olviden de que está el El encuentro, 25 encuentro. sí, el encuentro de los amantes del teatro, que justo en este instante ya vamos a empezar a compartirles Exacto. También les que vamos a poner el link para que vean que les queda sí, creo que una semana más de ya. actividades. O sea, esta semana y cierran. Pero pues vaya, no se lo pierdan porque no es. Son grupos de teatro, es muy padre, porque son Sí. grupos que vienen de todo México. Y que van Son hora, justo 29 a horas en comp camión, oye. Oye, uno ya de No, literal llega sin uno en el algas. metro, o sea, Sí. si ya por si sí en el metro te cansas, imagínate esos camiones de Imagínate Sonora, ahí. 29 horas en un camión. Bueno, y es padre que se les da foro a estos chavos que quieren que su ¿Qué teatro sea quieren? visto. Es muy Exacto. padre, la verdad es que bravo, bravo por este encuentro. A mí me encanta que se haga Sí, y la que verdad. siga muchos años más, muchos, muchos Sí. años. Esperamos que para la próxima salida de emergencia, ahora sí esté dentro de. Nos podamos presentar ahí. Sí. Y pues bueno, justo les queremos compartir que esta semana, en lo que el. ¿Qué iba a decir? Esta semana, esta semana tuvimos la oportunidad de ver una obra de teatro. ¿Era eso? Eso iba a decir. Que pertenece justo al Al 25, encuentro. 25 Encuentro de los Amantes del Teatro. La obra se llama La iniciación de Lupe. Y es Corre a cargo de la compañía Loa Teatro. Es Vienen de ¿de dónde vienen? Reynosa, Tamaulipas, nada más. Anda. Y ellos sí que llegaron sin nalgas, ¿eh? Sí, Porque de verdad. y en ese tipo de encuentros lo interesante es que no es un encuentro que te pague los viáticos. Es decir, si tú quieres presentarte en este encuentro, tú ves cómo le haces. Exacto. Entonces, pues ahí están las Muy ganas. amantes del teatro, ¿eh? Hay que ser Porque amantes del teatro, la verdad es que sí. Y pues bueno, esta obra es del autor Héctor Mendoza. Y la dirige Eduardo Calderón. Ay, pues cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Por qué yo primero? Ay, porque la vez pasada No. tuve Dragon Ball Super. Ok, me toca. La verdad es que fue una experiencia padre. Me da, repito, me da mucho gusto ver a grupos así haciendo esfuerzos sobrehumanos porque su teatro se ha visto. Eso lo voy a aplaudir siempre, independientemente de la calidad del trabajo. Creo que el hecho de que estén esforzándose y viniendo desde tan lejos para estar aquí y dar a Y conocer su mostrar trabajo y su trabajo. mostrar su trabajo, que no fue malo, la verdad es que es muy, muy, muy plausible. Yo lo aplaudo muchísimo. Repito, no, digo, no nos consideramos ni Lu ni yo una autoridad en Una el tema. eminencia así de No ah. somos eminencias, es nuestra opinión. Mi opinión fue que, a pesar de no ser un trabajo malo, es una obra que dura que unos 45 minutos, más o Sí, menos. más o menos. Como Sí, 50, ¿no? Bueno, 50. más o Casi la menos, hora. casi la hora. Son tres actores en escena. Número uno, creo que el nivel del trabajo actoral sí deja un poquito que desear. No por falta de talento, tal vez por falta de madera. No, más bien, ¿qué estoy diciendo? No por falta de madera ni de talento, sino Ajá. por falta como de un poquito de experiencia, tal vez como Sí, se como de ven. tabla. Sí, Como de... tablas, exacto, como que falta de tablas un poco. Se puede ver que, no sé, me faltó todavía ver como a los personajes. Los veía más bien como a los actores tratando de esforzarse mucho por hacer unos personajes y que fueran creíbles, pero creo que se preocupaban demasiado por eso. No los vi como, no los vi relajados, los vi nerviosos al principio, los vi un poco tensos. Creo que en el caso de, por ejemplo, el actor que hace a Poncho, que se llama Héctor Miguel, la verdad es que creo que él fue el mejor de los tres. Porque ahí está Abraham Díaz, que hace a Lupe, Héctor Miguel, que hace a Poncho, y Sharani Rachel, que hace a Patty. Sí, es un nombre muy interesante. Oye, sí, yo ya Y investigando. creo que de los tres, el que, digamos, más me convenció fue el que hace al Héctor. personaje de Poncho, Héctor Miguel. Porque creo que fue el que más sentí natural, al más relajado. Eso en términos como de actualmente hablando. Luego, en términos de dirección, la verdad es que, oh, no sé, no. Creo que utilizó elementos que sobraban para poder contar la historia, ¿no? Y al utilizar elementos que sobran, que salen sobrando a la hora de contar la historia, entonces lo que pasa es que esos elementos rompen con lo que está pasando y no, siento que Sí, no, distrae al espectador en te lugar distraen de... completamente, marcajes que podían no haber estado y que dices, que más bien en vez de darle naturalidad, porque se ve que estaba como intentando darle naturalidad, más bien creo que le quita naturalidad, como que el público se da cuenta de que eso está marcado, no es una acción que No sé, surja como de un impulso exacto. orgánico de los actores, ni como un impulso orgánico ni siquiera del director, se ve que es nada más Para como, intentar llenar algo. exacto, No sé qué, pero algo. como Igual tiempo. forzadamente tratar de darle naturalidad a la escena, ¿no? Y creo que entre más te esfuerces por utilizar los elementos que necesitas para poder contar la historia y no más, más natural va a ser, ¿no? Sí, claro. También, por ejemplo, la habitación de este chico, pues había demasiadas cosas que podían no haber estado y igual me hubiera dado cuenta de que era la habitación de este chico. No, no. Yo, la verdad, si lo hubiera dirigido, hubiera quitado algunas cosas. Pero bueno, eso en términos de la dirección y en términos de la historia, pues es una historia simpática, divertida y chusca. Creo que es una historia chusca, ¿no? Y de eso se trata. Creo que no están Sí, claro. intentando ser una experiencia casi religiosa. Y están, o sea, no, es una historia chusca y es una historia para que te diviertas y está Sí, padre. para que olvides un rato ahí. Exacto. ¿Y tú, Lu? Pues... No, no es cierto. Justo empezando con lo último que tú dijiste, me parece que la historia, que hay muchos chistes dentro de la historia que sí, que te sacan como de ese, de esa cotidianidad con la que llegas a veces. Y entonces, eso obviamente resulta divertido, ¿no? Con respecto a la historia, la verdad es que sí, me parece muy divertida. En cuestión actoral, es que similar, pienso a lo que mencionó David, que justo es eso, ¿no? O sea, tampoco quieren que, quiero que piensen que estoy así de, ay, son unos malísimos actores. ¿Por qué no? Realmente, o sea, porque tampoco soy quien para andarlos juzgando, ¿no? Sino más bien, a mí sí me transmitieron mucho como esa falta De de experiencia. experiencia. Sin embargo, les aplaudo mucho el hecho de hacer el gran esfuerzo de poder estar en un escenario que no es nada fácil. Y la verdad es que el teatro estaba lleno, entonces Estaba también lleno. esto para ellos seguramente fue así como de, wow, Y venir igual y no desde se lo Reynosa, esperaban. yo no sé, no conozco Reynosa, pero no creo que en Reynosa haya como muchos espacios como el Teatro Jiménez Rueda, que es en donde se está presentando esto, que es un teatro grande, es un teatro muy bien cuidado, es un teatro que está muy padre y la verdad, si para los actores que estamos en el DF de pronto nos es difícil presentarnos en espacios así, me quiero Imagínate imaginar para para alguien que viene de ellos. Reynosa, ¿no? Exacto. Está muy padre. Y pues bueno, eso con respecto a ellos en cuestión de la dirección, sí, la verdad es que desde un principio, o sea, desde que comenzó, desde que vi al primer actor ahí bailando, o sea, fue así de, ok, sí estás bailando, o sea, hubo muchas cosas que a mí, en lugar de enriquecer a los personajes y la historia, más bien demeritó el trabajo, siento que pudo haber estado mucho, mucho mejor y que pudo haber ayudado a hacer crecer a los personajes, ¿no? Pero pues bueno, yo no la dirigí, ¿verdad? Igual la hubiera dirigido peor. Ah, ay, bueno, no quise decir eso. Sí, no, creo que lo que quieres decir es que no sabemos a la hora de los cates, a la hora de dirigir, no quiere Exacto. decir que lo hagamos nosotros mejor, No, no, no. simplemente nosotros como espectadores y como gente que pues algo sabe, Algo algo, ha alguito, intentado. alguito. Pues entonces es una de verdad humilde opinión, no es Sí, para no, no lo nada. dije despectivamente. No, No no, me no. critiquen por eso. Porque hace parte de ser desubicado. Está traumada porque hoy se Hoy, perdió y... sí, hoy me perdí. Horrible. No, por favor, si salen conmigo y van en coche, no confíen en mí. No confíen. Si les digo a la izquierda, ustedes muévanse a la derecha. Y así. Y si ustedes me preguntan dónde estamos y yo les digo, pues creo que. No, mejor ni me pregunten, por favor. Un saludo a Pamela con Lleve un Leo. GPS, guía Roji, algo porque... Sí, lleven todo, de verdad. Y... Y pues bueno, la verdad es que sí o sea, sí disfruté la obra, pero obviamente me fijé como en todos esos detalles. Pero la verdad es que me divertí. Creo que justo también el actor que más me agradó a mí fue Héctor, que hizo el de Poncho, porque me pareció que pudo jugar un poquito más, ¿no? Sin embargo, como Exacto. dices, al principio sí lo noté un poco nervioso, justo porque él abría la obra. Ajá, que nunca es Pero, fácil. sí, no. Pero poco a poco se fue como Exacto. aligerando, ¿no? No estamos al tanto de si van a dar más funciones aquí en el DF o si no, pero bueno, su Facebook es facebook.com/loa.teatro.7. Repito, facebook.com/loa.teatro.7. Entonces, agréguenlos, ahí seguramente nos van a estar informando de si hay o no actividades aquí en el Distrito Federal, si no, pues nuestros amigos que nos escuchan en Reynosa, no sé si hay alguno, Habrá pero uno, la mitad pronto, de uno. tal vez, si, o si Oye, conocen a sí. alguien en Reynosa, ahí recomienden. Ahí, sí, exacto. Y bravo, bravo a estos chicos Sí, bravo. por venir y por esforzarse y por estar en este escenario que no es un escenario que sea, digamos, amigable, porque es intimidante, es... Sí, y la verdad a mí me gustaría que pudieran regresar y me encantaría poder volver a ver otro trabajo, ¿no? De Sí, ellos, la verdad es que sería muy coincido. interesante. Y bueno, quisiera también aprovechar este foro para compartir algo que sucedió justo en esta función que a Lu y a mí Sí, nos... salimos muy Sí, indignados. creo que es indignante. Fue una función especial porque se develó placa de todos los encuentros, digamos, es la placa por los 30 años que Por los lleva esto en 30. actividad. Entonces fue una función un poco especial porque se llenó mucho, había mucha gente. Y fue curioso porque cuando empezó la función, cuando dieron tercera llamada, estaba a la mitad del foro, que son unas cuantas, unas 300 butacas más o menos. Sí, más o menos. Y cuando terminó la fusión, la fusión, No, la fusión la de estos fusión chicos tipo con el Dragon Ball, escenario. cuando terminó Vamos la a ver. función, ya estaba lleno. Entonces imaginarán toda esta gente que llegó a lo largo de la función, lo incómodo que fue. Es incomodísimo. No nada más fue esto, fue el hecho de que había gente con los celulares, a pesar de que se nos pidió con mucho énfasis Y que con, apagáramos los celulares o al sea, principio y de la desde la, función. obviamente desde la primera llamada. Exacto, y además un poquito, si Es ya tiene, si obviedad. vas al teatro y si vas, sabes que tienes que apagar, no tienen por qué, la verdad es que no tendríamos por qué pedirle al público que apague los celulares. Debería ser algo parte de nuestro sistema, ¿no? Sí, Y claro. bueno, si vamos a, lo que le decía Lu es, si vamos a promover el teatro, también promovamos la cultura teatral, El que es respeto hacia el el teatro. respeto al trabajo que se hace. Exacto. Sí, la verdad es que Fue fue muy indignante de pronto ver a la gente gente que hablaba, cínica, descarada, o sea. que apartaba lugares. La verdad es que estoy como estoy en contra de esa gente que aparta lugares. Si no llegaste temprano, si tú llegaste temprano y a lo mejor la persona con la que ibas no llegó, pues ni modo, te tocó atrás o a ver a dónde se alcanza el lugar, ¿no? Pero sí, había gente hablando, había gente que obviamente prohibieron tomar fotos y la señora, no falta la señora, que, ay, mi hija, mi niño, y pues ahí va y con todo y flash, ¿no? Exactamente. Y dices, oiga, ¿no? El niño que llora, dices, bueno, si no tienes con quién dejar al niño, pues órale, a ver qué Sí, le finalmente pones. debes saber que no, los que están en el escenario no están jugando, están trabajando. Exacto. Y es una falta de respeto enorme para el que sea que está parado en el escenario, tener que lidiar con gente entrando, celulares sonando, flashes en la cara. De por sí las luces del teatro ya son incómodas para un actor. Imagínate además con flashes, gente hablando, bebés llorando. Gente Es entrando todavía, un. buscando lugar, dices, oh. Y eso a mí lo que me dice es que la gente no acaba de entender justamente que estamos trabajando, que no es. No estoy aquí arriba nada más, así como porque no tengo nada mejor que hacer. Exacto. Es indignante. Y vamos también, no nada más promovamos que se haga teatro y que la gente vaya al teatro. Vamos a promover que se respete el trabajo de los actores. Y no es nada más incómodo para los actores, como público también es muy incómodo estar lidiando pues con este tipo Sí, de cosas que son muy sobre incómodas. todo porque como dice David, ¿no? O sea, estamos trabajando, ¿no? O sea, ¿no? Exacto. Es tan difícil de entender. Es un trabajo, Sí, la verdad es que salimos de esa función Y que al indignados. final, exacto. Así como... La experiencia tal vez hubiera sido diferente, ¿no? Hubiéramos salido con otro sabor de boca si no hubieran pasado este tipo de te recordé a alguien, Sí, ¿verdad? me recordaste a alguien. Si no hubieran pasado este tipo de cosas. Y pues poco a poco, ¿no? Poco a Sí. poco, yo la verdad es que yo soy de la idea de, si ya empezó la función, cierras la puerta, si no llegas a tiempo, qué pena, Pena. de verdad, porque si no, y también si suena tu celular, perdón, te saco, ¿no? No sé. En Sí, fin, no hay. en fin. Coméntenos ustedes qué piensan acerca de Si este ustedes qué opinan tema, de por este tema, favor. Sí, ¿qué o somos opinan? unos histéricos. Díganos. Tal vez somos unos neuróticos, ¿verdad? Bueno, Díganme, aparte de pero. desubicada, histérica. Aparte de desubicada, histérica todavía. Y pues bueno, este era nada más como para desahogarnos un Sí, poquito, un porque sí poquito. Gracias estamos. por escucharnos. Gracias. ¿Cuánto es de la terapia? Ah. Sí, y sí, cuéntenos qué opinan de este tema. Y pues bueno, pasamos ya a nuestra sección del Tai. ¡Tay! ¡Wiwi! En esta ocasión entrevistamos a un muy querido amigo, compañero, colega y bla, bla, bla y todo. Es un amor de persona, es Oscar Pimentel. La verdad es que, wow, ¿eh? Y deja tú el amor, deja eso. Es El talentosísimo, talentoso, ¿no? Muy sí. talentoso. Nos ha Es tocado un gran trabajar con guerrero del él. teatro. Sí, es una buena definición, es un gran guerrero. Y lo conocemos desde hace varios años, ya hemos trabajado con él también por varios años. Y, wow, la verdad es que muy, muy, muy, muy bien. Y la entrevista muy interesante, vamos a escucharla. Muy interesante, muy divertida. No, bueno, de verdad que yo creo que escuchó el podcast de Alan y dijo, ahí voy con todo, Exactamente, ahí voy. exactamente. Cada vez se pone más interesante. Sí. Bueno, pues ahí es, vamos con el Tai. Vamos con el Tai. Disfruten. Hola, Oscar. Hola. Pues ya estamos aquí con Oscar Pimentel, un muy querido amigo nuestro. Sí, un amigo, colega y compañero, etcétera, etcétera, etcétera. No, no llores, no, tranquilo. Está, perdón, no la escuchan porque se fue a llorar al baño. Está un poco emotivo. Siempre estoy emotivo. Sí, ¿verdad? Sí, siempre. Es un chico sensible. Ay. ¡Ah! Ya ven que no tanto. Pues, ¿cómo estás, Oscar? Bien, muy bien. Bueno, no he tenido una semana bastante difícil, un poco. ¿Por qué? Emotivamente, de hecho, sí. ¿Por qué? Pues ya saben, cosas personales. Ay, o sea, sí. Ups. O sea, no, no voy a decir ahorita en público, ¿verdad? No. Bueno, al aire. Okay. Pero entonces cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Ahorita no estoy haciendo nada más que escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo, una especie de novela, pero me tomó como un año escribirla porque no me llegaban las ideas. Vaya, no tenía la inspiración. Y hasta ahorita que empecé como a tener una vida social más grande, Ay, interactué, o sea, volví claro, a retomar mi vida social, te me inspiró, inspiró y el salir a la sí, calle, porque además eso sí. a mí no me gusta estar en mi casa así todo el tiempo solo, y cuando estoy me pongo loco, así, haz de cuenta, me Sí, pica en el ese trasero, sentido, me pica el trasero y quiero salir a la y en ese calle. sentido creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Si estamos como encerrados, Sí. queremos, aunque sea estar creando algo, ¿no? Como escribiendo, pensando, leyendo, haciendo algo. Haciendo algo. Claro. Y pues sepan ustedes que nosotros, de hecho, conocemos a Oscar Pimentel desde hace ya varios años. También es egresado del Andrés Sí. Soler, estudió junto con nosotros. Y desde que lo conocemos, escribe. Yo desde que te conozco, escribe. Muy bien. Bueno, pues. Oye, ¿y desde cuándo empezaste a hacer teatro? Cuéntanos. Pero así, pues así, formal, formal, formal, pues desde que entré a la escuela. ¿Cuál Al escuela? Andrés Soler. Pues Al Andrés sí, Soler. ¿te Instituto editas? Andrés Soler de la ANDA. Se edita. Instituto Andrés Soler de la ANDA. Sí. Ok, Ajá, ajá. no se les olvide. Hace rato en el radio estaba escuchando que Verónica Castro estudió ahí también. Sí, Sí, claro. claro. Mira, Averito. la no veía su Laberito. foto, 3 años estudiando, no Ay, viste su sí, foto. ahí estaba, la veíamos todos los días. Mira, y yo ni en Rosa Salvaje salía. No, Bueno, no, entonces, no. digamos que sí, ahí empezaste ya a enfocar como tu vida profesional, ¿no? Al teatro, pero el gusto, es decir, Ajá. ¿qué fue lo que te El orilló? interés, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo fue que yo ¿Qué te encontré? llevó a tomar la decisión de estudiar esta carrera? Ah, pues fue hace mucho tiempo. Tenía como, ¿qué será? 3 años. Sí, 3 años. O sea, sí, yo sé que suena muy mamón, pero sí tenía como 3 años porque yo estaba obsesionado con la película de Blancanieves y los Siete Enanos. La caricatura, La del la de Disney, la de Disney. Walt Disney. Estabas obsesionado con Estaba, eso. no sé por qué estaba obsesionado con la película, ¿no? Entonces dice mi ¿Pero con qué mamá, parte? O sea, con todo, con con la el. parte de la reina, el primer diálogo de la reina, yo lo decía, me lo sabía de ¿Cuál memoria. es el primero, el del espejo o El el del de? espejo, el del A esclavo del ver, dilo, ¿te espejo. acuerdas? Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí desde el más allá. A través de los vientos y del fuego yo te conjuro. ¿Qué tal? ¡No manches! Bueno, entonces ahí empezó, o sea, eso A mí pregúntenme del body desencadenó para acá en porque ti. quiero O sea, saber. pero Ajá. fue desde ese momento en el que, yo empezaba a actuar. De hecho, yo hasta jugaba a que yo era un personaje tal, por ejemplo, de una caricatura. Era Tommy Pickles y jugaba y era como Tommy Pickles. Ok, O sea. entonces digamos que los personajes que tú veías en los medios, en la tele, en el cine, etcétera, tú los imitabas o tú tomabas su papel Exacto. y los. Yo Exacto. supongo que hay todos los Y actores en algún momento podía. hicimos eso, ¿no? Yo Seguramente. de Yo la chiquito verdad no también me. veía películas y Ajá. pretendía que era como pues, el que había visto, ¿no? Y como también era bueno aprendiéndome los textos, Ay, no, yo entonces no. sí. ¿No? No, siempre fui muy ¿No? malo. No, pues es que yo. Bueno, de hecho dice mi mamá que llegaba y mi abuela le decía: es que hoy vimos ya Blancanieves 8 veces. Nelly, o sea, de que yo la veía y la veía y la veía y la veía y la Ajá. veía. Y dice mi mamá: nada era como Blancanieves, nada era como Blancanieves. Cuando se Okay. convertía era maravillosa esa Seguro hasta te ponías así la sábana encima para que fuera la escena. capa, Sí, sí, este. sí, Ay, qué sí. Sí, la escena en la padre. que corría y Sí, bajaba su claro. laboratorio. No, no, no, no, no. Ay, Oscar. Tendría que volverla a ver porque Yo sí, es decir, también. me faltan detalles. No, no, no Pero recuerdo en la voz todo. original, porque ya la han remasterizado y ya le Ah, cambiaron sí, las no. voces. Es Sí, horrible. no. Sí, de por sí. Así de por Bueno, sí. la verdad es que yo no tolero mucho esas películas, pero. No, es que sí hay unas que sí dices, ay, mamá. Pues que yo creo que, por ejemplo, las películas de Disney Ajá, sí, ajá. marcaron mi infancia. O sea, Ah, yo creo que a ti. aunque digamos, ahorita sí, definitivamente, si voy a ver una película en mi casa, no me voy a poner a ver Blancanieves ni Bambi. Ah, no. Pero sí, pues marcaron, crecí con ellas, ¿no? Claro. Sí, De repente influye. que quieres recordar y las vuelves a ver, ¿no? Sí. Sí. Y la primera película con la que lloré fue Bambi. Ah, ¿En yo serio? también. No, yo, Bambi, no lo tuve. No. Me cae mal. Ay, ¿en serio? Yo Me con la cae primera mal. escena con la que lloré fue cuando matan a Mufasa en Yo el río. también. Fue la Ah, escena más también. dramática de mi También, pero ya infancia, antes de ¿eh? eso yo había visto La Bambi. escena más Y dramática. Y me después hizo la tiré a llorar. mi hermano. ¡Ah! Bueno, Y entonces, yo. ¿tú sientes que ese fue como el origen de tu gusto por...? Sí, tenía que 3 años. Ok. Ajá. 3 años. Pero vaya, no lo nunca pensé, ay, quiero ser actor. Ajá. Nunca pensé que, o sea, ay, quiero ser actor y a eso me voy a dedicar. No, yo esperaba estudiar algo como mis papás, ¿no? Algo así yo esperaba estudiar. Pero ya sabes, conociendo la vida y estudiando y todo eso, dije. Conociendo la vida. Pero ¿cuál fue el momento como crucial? Es decir, el momento en el que tú Sí, te siempre diste hay algo cuenta. en que es como el parteaguas en el que Exacto. dices, ¿Cuál o sea, fue? sí voy por hacer Para allá teatro. voy. Ajá. ¿Cuál fue ese O sea, cuando parteaguas? dije sí voy a estudiar teatro. Ajá. Sí. Pues yo creo que fue cuando mi prima Analí se metió a estudiar filosofía y letras para ser escritora Ok. en la facultad de en la facultad de De la UNAM. filosofía y Sí, facultad de filosofía y letras. letras. O sea, en la UNAM, es que quería decir en la UNAM. Ah, Fue en ese momento porque dije, o sea, ¿por qué si ella va a ser escritora, por qué yo no actor, no? O sea, si ella sí va a cumplir un sueño, ¿por qué yo no actor, no? ¿Cuál es el Es un problema? ejemplo. Ajá, un ejemplo. Y entonces desde ahí, porque yo seguía actuando e imitando personajes que veía en la tele. O Pero sea. entonces, antes de que tú tomaras esa decisión, sí tenías ya como, es decir, sí te Como el pesaba deseo, ¿no? como a, ajá, bueno, el deseo, pero sí te pesaba como a muchos actores. El tomar esa decisión, ¿no? Porque por justo todos estos estigmas de te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Entonces sí te afectaba también a ti, sí era una carga. Porque dices que lo que te inspiró fue el hecho de que tu prima estudiara algo finalmente Relacionado. relacionado con la literatura y con el arte, ¿no? Entonces. Yo creo que sí fue eso, porque mis papás fueron los que me decían, es que tienes que estudiar una carrera profesional, que ellos se referían a medicina, ciencia, Arquitectura. no, arquitectura, no, porque está dentro del arte, Bueno, sí. ¿no? O sea, Pero creo que de las artes. ajá, es la que más, Exacto. la más aceptable, se puede Ajá. decir, ¿no? Aceptada. No, Aceptada. aceptable todas, pero. Bueno, sí, aceptada. Pues yo creo que fue eso, que mis papás esperaban eso, que yo estudiara una carrera profesional como las que ellos estudiaron, pero nunca. Pero hasta cierto punto yo dije, no, ¿por qué no? Quiero estudiar lo que yo quiero. Y nunca fue así de que, ay, ¿por qué te vas a morir de hambre? O sea, no. O sea, no tuviste que enfrentarlos, fue. No fue, o sea, fue así de, Ah, ah, okay, bueno, ¿quieres esto? ¿tienes esto? Pues ya. Porque además ya veían que yo, pues con la escuela así no me gustaba, no podía y no, puros problemas en la escuela. La verdad es que Lo vieron como la ay, salvación, ¿no? Así como, sí, ay. oye, oh, yeah. Arte, Sí, arte. arte, Pero órale. además, mi mamá me mete al propedéutico del Andrés Soler Ajá. diciendo es que no le va a gustar. Es cuando diga, tómele, como dice mi mamá, tómele. Y mírate. Me gustó, me encantó. Y dije, no, pues sí me quedo en esto es lo mío. O sea, me quedé ahí y dije, ah, pues ¿por qué no? Y fui feliz, soy feliz. Me gusta, es cuando digo que me gusta mi vida, porque me gusta ser actor. Qué Claro. padre. Oye, ¿y cómo fue, por ejemplo, para ti descubrir todo ese mundo? Digamos, más bien una parte del mundo del teatro, ahí en el Soler. Una parte del mundo del teatro. Sí, o sea, porque no te, es decir, la carrera no te crea toda la experiencia, más bien lo que te acaba siendo actor es la experiencia, pero el Soler te da como la introducción, ¿no? Es decir, una Exacto, sí, carrera es como como la introducción. una vez que tú entraste al Soler, obviamente descubriste cosas que no habías podido descubrir estando solo tú en tu casa, aunque imitaras a mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue para ti el descubrir todas esas cosas en el Soler? Pues fue como que la corriente me llevaba a donde O sea, se sí dirigía. te Sí me dejabas llevar. dejaba, me llevar. dejaba llevar. Al principio sí me costaba mucho trabajo. Yo creo que a todos, ¿no? Cuando No, entran a claro. la carrera, como que, ay, qué pena. Ay, el público, ¿no? Pero sí fui, o sea, sí fue como dejándome llevar por lo que me decían y lo que me enseñaban. Pero nunca fue de que, ay, no, no quiero estudiar esto. O sea, nunca fue de que me arrepintiera, O sea, una vez ¿sabes? que entraste, te diste cuenta de qué era Ajá, lo que querías, ¿no? dije, y esto me va a hacer muy feliz. Esto me va a hacer. Y Esto es me. definitorio, ¿no? Porque pues sí vas viendo cómo muchos se van quedando en el camino, ¿no? Sí, van Gente desertando. que incluso entra diciendo, no, yo esto me encanta, es lo Y mío, bla, bla, yo, bla. ajá. Ajá, y voy a ser la mejor, el mejor. Generalmente, de Y. hecho, son los primeros, ¿no? Como en Sí, y ir. también es triste, ¿no? Ver cómo de pronto, o sea, entran, pon tú, vas en el camino con 20 personas y dices, vamos todos juntos y bla, Sí. bla, y de pronto te das cuenta que ya vas con 5 personas y Pues dices, sí, en nuestra generación, ¿cuántos ¡zas! entraron? Éramos que como 40 y tantos, De 50. los dos Sí. propedéuticos, no sé. Sí, No sé, no sé, no y sé. acabamos graduándonos, ¿qué? Digo, de esa generación. Pues éramos como 18, ¿no? 18. 18 Sí, los del exacto. balcón. ¿Qué tal? Dime, por ejemplo, ¿qué puesta en escena es la que más, Cuando estuve en el Sole. Ajá, tú estás en el Sol, tipo, por eso sí recalqué, mi amor. Me quedé con la situación personal. Ah, okay. ¿Cuál ha sido la obra que montaste en el Sol que te ha dejado mucho más? Yo sé que todas te dejan algo, pero la que más dices, no, esta de verdad la aprendí el doble, el triple de lo que yo había pensado. Pues fueron dos. ¿Cuáles? Comedia del Arte y el Zoológico de Cristales se fue. Uf. Que apenas vi una Uf. foto tuya de Wow, cuando estabas Sí. montando, cuando estaban El montando el ensayo. Zoológico de Cristal en el ensayo. Casi Con lloro. Dana. Con la maestra Los Dana. tiempos aquellos. Que le mandamos un besito, ¿verdad? Un besito a Aramis A la Dana. maestra Dana. La Sí, maestra Dana. Aramis. A A ver Aramis. si lo escucha. Sí, a ver si la escucha. Y dinos, ¿qué? Es decir, ¿por qué estos dos montajes te fueron como los más gratos? ¿Qué fue lo que hubo en ellos que te produjo tanto? Comedia del Arte fue porque yo de verdad me pedí a mí mismo, quiero hacer algo totalmente diferente a lo que soy. Y era. Y Sí, quiero era. convertirme, quiero de verdad transformarme, Tu quiero de personaje verdad. era Pantaleón, Era mi Hubieran amor. visto el No, personaje de que hizo verdad. Oscar en Comedia del Arte, O híjole. sea, sí, de verdad me quería transformar en otra persona totalmente diferente a como soy o como era corporalmente. Vaya, Creo diría que de yo, hecho total. en lo que te he visto, creo que es lo que de lo que más me ha gustado. O sea, es decir, me gusta mucho tu trabajo, pero de todo lo que he visto tuyo, creo que lo más, digamos, que para mí fue memorable fue entre otras cosas, Comedia del Arte. Creo que hiciste un pantalón muy padre. Sí, a mí que me tocaba Sí. ser el mismo personaje de verdad, o sea, no es que compitiera, obviamente no, pero sí, era muy difícil para mí el hecho de decir, o sea, Oscar ya creó un personaje súper padre y súper completo y yo sentía que todavía me faltaba, ¿no? O sea, era como el, ah, ¿no? Y obviamente no, y sí, en algún momento llegó a ser frustrante, pero de verdad yo te veía en escena y demás y yo decía, es que, ¿cómo lo disfrutas? Gracias, o Sí, sea, de lo verdad. disfruté. Sí, mucho. Creo que todos lo disfrutamos mucho. La verdad es que Sí, es montando que. Comedia del Arte nos Sí, yo creo que divertimos todos. Sí, como es que ahí, enanos. como. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ahí haces porque afro, Y son ¿no? personajes muy libres, son personajes muy Porque ricos. Sí. Están bien estructurados. O sea, es la Y sin estructura. prejuicios. O sea, ellos son así porque son así y ya. Y O es justo sea. como el tipo de personaje que te permite sacar lo mejor de Claro. ti y lo peor de ti, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Es riquísimo. Sí, y Bueno, ¿y el en el zoológico? Zoológico de Cristal. Me gustó porque primero yo no iba, que yo recuerde, ah, no, no, no, me estoy confundiendo. No, sí. Yo dobleteaba el personaje con otra persona, con otro actor. Pero el otro actor se salió y dije, es que voy a estar con este güey, o sea, ¿Quién dobleteando era? Enrique Olan. Ah, Ah. ajá. Y dije, Ajá, voy a sigue. estar con él y como que no, no, vaya, no me sentía muy cómodo, ¿no? O sea, como Ajá. estar dobleteando con Enrique, ¿no? No por el hecho de dobletear. ¿Cómo? O sea, no decías, ay, me tocó dobletear, ¿por qué me hubiera tocado un personaje a mí solo? O sea, eso no era el No, objetivo. no, No es no, que te no. importara No, dobletear, no me ¿verdad? importaba el dobletear. O sea, no, no me sentía cómodo compartiendo el personaje pues con él, Con ¿no? Con él. este actor. Hasta que después él se sale y dije, ay, mira qué padre. O sea, no es por mal pedo, pero dije, sí respiré un poco y me Ajá. pusieron a otro actor que pues, es mi amigo. Y ya entonces lo hicimos. Y me gustó mucho la dirección de la maestra Dana porque siento que fue como muy profesional. Vaya, no, como maestra no sé. Como maestra sí también hurgó mucho, pero siento que es más Sí, que directora, es más exacto. profesional. Ella no está como para andar dando. Y eso fue lo que más agradeció, la verdad. Y me Y lo que gustó a muchos no mucho. les gustó, ¿no? O sea, Exacto. lo que a los divitos les pareció. Lo que dijo, no, yo vengo aquí a estudiar. Y me gustó mucho el trabajo que hice con Dana, la verdad es que también siento que hurgó mucho en mí. Y la verdad es que yo pensaba que estaba como muy con muchos tropiezos el personaje de Tom. ¿Tom qué era? ¿Tom qué era? ¿Cómo se llama? No recuerdo su apellido. No. Tom. Ay, el Sí, a hijo mí de me dio. Amanda Winfield, Tom Ay, Winfield. mi madre. Mira. Yo les dije desde un principio que soy malísima para los Tom nombres. Winfield, Tom Winfield. Y me gustó mucho y sentía que estaba muy chocado, como tropezado el personaje. Pero finalmente lo vi en el video y dije, ah, no, mira. Sí, sí lo saqué. Sí lo Entonces, por saqué. ejemplo, para ti, es decir, ¿tú qué buscas en un personaje a la hora de? ¿Cuáles son los personajes que más te llenan como actor? ¿Qué buscas en un personaje que te puedas identificar? ¿Qué características, por ejemplo, tenía este personaje que te hizo sentir así? Pues que era el escritor, era el autor de la obra. Entonces buscas como un poco de identificación, que puedas usar parte de lo que tú eres Ajá. en el personaje. Claro, por lo que estoy puede entendiendo. ser, pero también me gusta, te digo, transformarme, como lo hice con pantalón. Bueno, pues no sé si no sé si Lo que ustedes lo creo digan. es como experimentar, ¿no? O sea, dice uno, bueno, Ajá. tampoco voy a tomar cualquier persona, Sí, escucho ahí y le exacto. dices, ay, O eso. bueno, pues si no te queda otra, pues sí lo Sí, pues si agarras, es ¿no? chamba, es chamba, El ¿no? árbol Digo. 4, ahí. El El árbol 4. árbol 4, ahí. Pues ya, te tocó ser el árbol 4. Y tú, Pero incluso con órale, pantalón, órale. incluso con pantalón en Comedia del Arte que te transformaste, tú mismo dijiste, ¿no? O sea, que sí tenía como una parte de ti. Es, Y yo creo son que los todo. personajes que nos permiten sacar lo peor y lo Lo mejor mejor. de nosotros. Sí, pero pues, o sea, creo que sí ha sido muy padre. Hasta ahorita la mejor experiencia que he tenido en esto. Yo creo que ha sido verme en la pantalla grande. En el Cuéntanos, largometraje. cuéntanos de ese largometraje, cuéntanos. Pues primero estuve trabajando con el director, a Irving Dublin, lo conocí en el taller con Rosaura Vichy, la sobrina de Demian Vichy. Lo conocí ahí en Casa Azul y hicimos unos trabajos y después me llamó para hacer un cortometraje que estuvo presentando en ¿qué es? En el Atlántico, el Club Atlántico. ¿Cómo se llamaba el cortometraje? El cortometraje se llamaba Las facetas de mi mente, pero después le cambiaron el título y se lo pusieron al largometraje. Hay un Rollo, rollo ahí raro, que no sé ¿no? cómo fue que, bueno, lo presentaron ahí en el cine que está allá al lado de la Alameda, bueno, con razón, con razón. Oye, ¿qué tiene de malo? O sea, pues porque como no estaba como bien elaborado, pues, pero o sea, yo me sentí muy bien trabajando ahí con él. Y ya después íbamos a hacer otro cortometraje que era el de las facetas de mi mente. Pero no, pero después le encantó, se emocionó y cambió el guión y lo hizo grande y de cortometraje pasó a largometraje, ¿no? Y entonces ya lo empezamos a grabar. A mí me gustó mucho porque desde que estuve en el taller con Rosaura me gustó mucho estar frente a la cámara. No estás con esa presión de que te están viendo 10.000 ojos, o bueno, no 10.000, los 100 que más, es los que más he llegado a tener enfrente, ahí, así viéndote, sino nada más es la cámara. Igual y la gente que está detrás de toda la cámara, pero ellos están en su pedo ahí arreglando y haciendo las cosas. Pero es una cosa muy tranquila, es como más íntimo, es como un trabajo más íntimo. Estás en un lugar cerrado, estás hablando justamente a, ¿qué te gusta? Tres, cuatro cámaras al lado. O sea, me gusta mucho y sí también es estresante porque, vaya, tú vienes con el teatro y quieres así como hacerlo todo muy grande. Sí, Y no, acostumbrado acostumbrado a hacer, ¡ay, ay, ay! a Y no, y no les, ¡ay, ay, ay! O sea, que es es un más reto, pequeño. es el reto para los actores que se formaron en teatro, Sí, el lograr hacer todas esas dimensiones, hacerlas claro, así pequeñitas. pequeñas, porque estamos pues, acostumbrados a que todo sea grande, ¿no? Y que todo. ¿Y cuántas veces no nos dicen cuando estamos enfrente de una cámara, no, bájale, bájale, Bájale, bájale? Estás ajá, muy claro. teatral, estás muy teatral, estás muy Sí, teatral. exacto. Y es bien frustrante. Es frustrante al principio, pero ya después te vas acostumbrando y pues te tienes que acoplar finalmente, si no. Y no, y pues sí también es incómodo, ¿eh? También tiene sus partes incómodas porque te meten los micrófonos por donde sea. Y yo ya no sé ni qué me metía, la verdad. Ya no sé, Tú ya tantas nada cosas. Ya, yo ya más, más. ya. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando ya, porque ya eran tantas cosas. Y sé como un ambiente de mucha como competencia. Por ejemplo, yo tenía dos compañeras actrices que estaban en el vestuario y le ponían los aretes a una. Y la otra, ¿por qué le puse esos aretes a mí? A Ah, o ella. sea, O como sea, si yo los rivalidad. quería, ajá, Ah, si yo okay. los quería. O sea, si yo quería esos aretes, ¿por qué se los pone a ella, no? O sea, hay como esa rivalidad y hay esa tensión detrás del cine. No sé si en el teatro también se ha dado, pero siento que es más en el cine todavía. Sí, es como, pues, creo que finalmente es porque también las oportunidades son muy escasas también. Sí. Y entonces es de pronto, ok, estoy ahí y no, yo me quiero ver lo mejor posible, ¿no? Pero finalmente, ¿qué decide el director, el productor, lo que Claro. sea? O sea. Claro, y no puedes ahí imponerte y ponerte a hacer de ahí de, ¿cómo dijiste? ¿Vieja qué? ¿Argüendera? Argüendera, de vieja argüendera y gritando ¿Qué en plena dije? ¿Y yo a qué producción. hora? ¿Cuándo? De vieja argüendera. Claro. Y pues hacer todo, hacerlo bien, pues de la verdad es que debes de dejar ahí, yo creo que la vida, tanto en teatro como en televisión, radio, cine, no sé. Sí, en todo lo que haces, ¿no? Porque finalmente eso es lo que agradece el espectador, ¿no? Claro. Justo era lo que había puesto hace poquito en mi Facebook, que era como que tú cuando vas a ver una obra, tú como actor o lo que sea, y entonces de pronto vas y ves que la persona que está arriba del escenario da todo, de verdad lo agradeces y dices, o sea, neta, quiero volver a venir, Claro. ¿no? Neta, quiero volver a ver a esa persona. Dejar como Ajá. esa Todas esas cargas no sé, emocionales. ajá, Esa carga Claro. emocional para que la gente diga, ay, sí, lo quiero volver a ver. Oye, ¡Bravo! Oscar, y digamos que ahorita que dijiste de Casa Azul y todo esto, ¿tienes, aparte del Soler, preparación en talleres y en todo esto que has tomado con Casa Azul y todo esto, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿cuál ha sido tu preparación, digamos, afuera del Del Soler? Soler ha sido pues en Casa Azul con tres talleres, que fue el taller con Eduardo Arroyuelo, la técnica de Meissner, que es una técnica que viene de Europa y apenas se está como utilizando aquí en actores mexicanos, que es todo a base de los impulsos. De hecho, ni siquiera tienes que actuar para hacer esto. Bueno, no tienes que actuar para utilizar la técnica. Todo es a base de los impulsos y todo se utiliza a través de los ojos de la persona con la que estás trabajando. A través de la persona con la que estás trabajando. O sea, tu compañero te está viendo fijamente a los ojos y por ahí se pasa toda la energía. Y a base de esa energía tú vas utilizando esos impulsos. Está Está, muy interesante. sí está interesante y es muy cansado, la verdad. Porque si la otra persona no te da Es que si réplica. trabajas con impulsos, obviamente te quedes. Si No, no te claro. da réplica. Pero hay algo que siempre. Que Eduardo me dijo, Arroyuelo me dijo y yo después le dije a Cecilia, le dije: es que si no te da réplica, pues es que es un cadáver lo que está ahí al lado de ti, ¿no? O sea, a fuerza te Sí, tiene que dar y siempre te algo, toca. ¿no? Algo, y siempre te va a tocar alguien Siempre que te va a así, tocar que con. tieso, ¿no? Tieso, no, no mames. Sí, Quíteme este pinche poste de luz, güey. también el reto es aprender a lidiar con actores y personajes que tal vez no te van a dar lo que tú necesitas, entre comillas, para poder actuar, ¿no? De manera. Sí, y también está como la parte de, ok, lo tomo a mi favor, pero también está como ese, como digamos, esa arma de doble filo, que si de pronto lo utilizas a tu favor, pareciese como si estuvieras queriéndote lucir. Exacto. Entonces, Claro, también es como claro. tratar de De ver claro. equilibrar. Sí, pero, o sea, bien. Y luego en el taller de Rosaura Vichir, pues aprendí a hacer cine, que es lo que me gusta mucho. Me gusta mucho el cine. También el teatro, pero el cine, la verdad es que ha sido como algo que siempre me he fijado mucho. O Tú estás sea. enfocado, es decir, ahí quieres estar. ¿Quieres estar en cine y en teatro Sí. o más cine que Yo teatro creo o? que me he dado cuenta que más cine que teatro, que ha sido poco. O sea, la verdad es que es una ridiculez lo que he hecho en cine, pero. A ver, pero pues Oye, todos empezamos por pero. algo, ¿no? Creo Sí, que pero, o sea, yo ya quisiera yo para. hacer pensar así una ridiculez. Pero, o sea, siento que sí, o sea, es una ridiculez para que yo esté diciendo, ay, ya quiero el cine. O sea, sí me entiendo, ¿no? O sea, de que no profesionalmente. Igual No, y. Sí es pero profesional, pero no tan yo no majestuoso, sé de pues. ningún actor que ahorita sea Tan muy reconocido en majestuoso. cine que haya empezado haciendo cine profesional desde el principio, o sea, que casi, casi salió de la carrera y le ofrecieron el protagonista. O sea, creo que hay que picar piedra, a eso me Ajá, refiero, y se sí. Y empieza por más en algo, este ¿no? país que, bueno, no, no, no, no, No, no. bueno. No, bueno, no. No, no, o sea, y Está un poco bueno, difícil, y que ¿verdad? sabemos Así no arrestan a que los perros, si no sacan arrestan a los perros, sacan a una perra secuestradora de no sé dónde. Y y luego, bueno, ya son otros Es asuntos, otro ¿no? tema. Es otro Ajá, tema. y entonces. Pero sí es difícil el cine aquí en México. Es muy malo. Bueno, no malo, sino, me refiero malo en cuanto al presupuesto, pues. Eso. Que No hay apoyo. no hay apoyo, no hay apoyo. Y sí lo hay, como le comentaba alguna vez, que hay una. No me acuerdo qué es algo del gobierno. No me acuerdo, no le encuentro el maldito nombre. Pero es Da un una. apoyo, ¿no? Da un apoyo, da presupuesto. Presupuesto. ¿Como becas? ¿Como? O sea, que dan presupuesto para. Te dan dinero para que tú hagas tu proyecto en cine. Ajá. O sea, Okay. tu cortometraje, largometraje. Y te dan el dinero. Pero el problema es que es un trámite tan engorroso más que el del IMSS, que el Seguro Social o que el ISSSTE. No sé, Y se tardan y se años. tardan años y tienes de ir a formarte, porque ¿sabes cuántos actores no quieren hacer su cortometraje Claro, allá por afuera? supuesto. O sea, y entonces es hacer un trámite engorroso. Un día acompañé al director que me tocó para hacer el cortometraje, fue. Y dije, no, no, no, qué horror. Si en el seguro me estoy muriendo yo ahí peleándome con las Con la señoritas. secretaria que Las tiene su guajolota a un señoritas, lado. sí, su guajolota y que vaya a firmar al 50 y no sé qué. Pero Regrese. este es el 8. Pues Sí, sí, pues sí, pero. pero baje, baje. O suba, ¿no? Ven a subir. Sí, Sí. sube. Y entonces es como engorroso. Y siento que también el gobierno de México no ayuda a que se fomente el arte. Siento que es eso, Yo que no no puedo se evitar fomenta. pensar en la cantidad de talento que hay en este país y de gente Sí, y que hay tiene muy mucho. buenas ideas y que Y que quieren hacer cosas, pero no tienen cómo. no. Oye, y aquí el gran talento que puedes llegar a hacer es hacer una telenovela con Emilio La Rosa, Y O Sí, sea, más justo. bien, creo que se puede llegar mucho más, pero Exacto. es como el camino fácil, ¿no? Es como el... O sea, Sí. todo el mundo, es que quiero hacer novela para hacerme famoso y ya. Híjole. Ay, no. Híjole. Híjole, no. Híjole. Híjole. Es que no quiero especificar porque si no. Ok, bueno, Este... Después entonces. el Ajá. de Pichir. Del de Vichy tomé, ¿cuándo fue? ¿En octubre? ¿Cuándo fue que estábamos haciendo el pleito de las carreras? En En octubre. octubre. En octubre. En octubre tomé el taller de Cecilia Suárez, que es el taller de actuación. Y fue muy padre conocer a esa gran actriz. Gran actriz del Sí. cine, del teatro, de la televisión, que ha estado en Sí, es proyectos muy todo grandes. Es una una eminencia. La diosa, una verdad. diosa, es La verdad una es una diosa. eminencia esa mujer. La verdad es que me gustó mucho conocerla a ella y todo lo que me enseñó, la verdad es que lo aproveché tanto. No fue técnica actoral, sino fue actuación en general. Te enseñaba los 8 puntos esenciales para actuar. Que yo la verdad, cuando vi el taller y vi todo lo que nos iba a enseñar, busqué esos 8 puntos por todas partes y no encontré nada. Y yo dije, no, pues es una técnica que ella utiliza, ¿no? Es algo que ella Una descubrió. técnica que haya creado, A lo ¿no? mejor no es una Claro. técnica, es algo que ella descubrió ahí y dijo, voy a Ella hacer dijo, esto, esto a mí me esto. funcionó y puede Ajá. funcionarle a alguien más. Y lo voy Ajá. a compartir. Ajá. Y Claro. lo compartió y lo dio, Y lo dio, y la verdad es que me divertí mucho, me gustó mucho. Hubo un momento que sí ya sentí una presión terrible porque entre las calaveras y el taller y tantas cosas, pero pues finalmente dije, no, pues finalmente voy a estar así cuántas veces, ¿no? Que estoy en Exactamente. 5.000, 5.000 obras, 5.000 talleres, o sea, porque finalmente en esta Sí, carrera de no vas aquí a para terminar allá y bla, de bla, bla. aprender y de estar... Y que mil veces mejor eso, andar en friega y no saber si vas a llegar temprano a todos lados, que preocupándote por cómo voy a cumplir con todo, que estar en tu casa esperando que suene el teléfono, sin hacer Ajá, porque en absolutamente realidad el nada. ser actor es eso, estar esperando a que suene el teléfono y que te llamen. O tú mandando tu No, material, más como le bien creo que el llamas, ¿no? chiste es, o sea, ir a tocar puertas, porque sí, yo creo que si te sientas en tu casa a esperar a que suene el No va a teléfono, suceder, o sea, sí va a suceder, te van a pero no salir va a ser un productor, raíces. va a ser tu tía, tu abuela, ¿Sí? tu madrina, tu... Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo van las obras? No, pues es que no estoy en nada. Ay, pues me avisas cuando estés en una. Siempre, ¿no? ¿No pasa eso? Sí, no, sí, claro. Sí, no, sí, claro. Cuando tengas obra me invitas, nos Ajá, invitas claro. y... Ay, no Sí. puedo. Ay, bueno, entonces esos talleres Sí. han sido muy, muy importantes para ti, obviamente, por Sí. cuestión personal y Y me ha profesional, preparado ¿no? mucho. Claro. Y por ejemplo, cuéntanos, di la verdad, Oscar. Di la Aquí. verdad ante todo. No, ¿cómo ha sido para ti el trabajar con salida de emergencia? Muy padre. La verdad es que me gustó mucho el pleito de las calaveras, a pesar de que me caí. Eso es, yo creo que fue lo de menos. Me Sí. gustó y me divertí mucho, me sentí. Nunca había trabajado con el público. O sea, no, o O sea, sea, no teatro había. cabaret que tú me Ah, decías. no habías entablado como una Relación, relación con el público, interacción interacción, con ajá. el público, nunca lo había hecho, ¿no? Y la verdad es que me divertí mucho. En el reto fue raro. Un reto, dices. Fue, no, no fue un reto. Más reto fue las calaveras, porque nunca había hecho de mujer en un, o sea, del En sexo teatro. opuesto, en teatro o En ningún lugar. en ningún lugar. Y entonces, siento que yo en el reto me sentía más que nada como estudiante actor que actor profesional. El tiempo de ensayo se me hicieron como Yo la eternos. verdad es que me divertí muchísimo ensayando para el reto. Fue... Yo también me divertí, pero te digo que me sentía raro. Lo que pasa es que Raro, no me es una sentía dirección a la que raro. estemos acostumbrados, Sí, ¿no? más Creo bien yo que creo que es... ya, como esa parte ya la había pasado él. O sea, como que él dijo, o sea, así en Como la un real. retroceso. No sé, o sea, Ajá, sentí como que raro. lo que yo siento es que tú te sentías otra vez como un poquito en el salón. Como Ajá, que el exacto. maestro te estaba dirigiendo a ti, Ajá, alumno, claro. para que seas un profesional. Exacto, Y es chistoso claro. porque yo tengo como una percepción, es decir, de esos ensayos, de los ensayos del reto, tengo como una percepción muy distinta porque en el Soler siempre me decían exactamente qué querían, ¿no? Y aquí me sentí como muy libre, o sea, en el reto yo me sentí Sí. muy libre de hacer y de deshacer, y yo sabía que si en algún momento algo no iba o lo que Nada. sea, pues me iban a decir, pero esa libertad la verdad es que la disfruté, o sea, Sí, o la... sea, es padre disfrutar esa libertad, pero no sé, o sea, yo también me acostumbré en el Soler a que me dijeran si lo estás haciendo mal o si lo estás haciendo bien. Pero yo una vez me dijeron que si no te decían nada de cómo lo estabas haciendo era porque lo estabas haciendo bien. O sea, Exacto, sí, siempre era eso, o exacto. sea, y siento que no, siento que me como que no, lo estás haciendo así bien, padre, sigue así, no sé. A lo mejor estoy acostumbrado a esa dinámica de niño de primaria, no sé. Pero siento que, o sea, sí estuvo padre la experiencia del reto, pero la sentí rara. Te sentiste raro. No, me sentí raro. Raro. Pero la verdad es que también O fue. sea, la función fue padrísima. Que no sé, o sea, me gustó interpretar a Demoniófeles, pero no sé, como que me quedé con ganas de más. A mí me daba ternurita tu personaje. O sea, Lo que pasa es que creo que a todos nos mí me quedamos quedan con ganas de ganas de más, más. ¿no? Si hubiéramos querido que hubiera más Sí, funciones, que. exacto. Porque vaya, la función que dimos me gustó y me divertí. A pesar de que tenía miedo de que me iba a caer por ahí, por el Por el escenario. escenario. Me gustó, me sentí bien en la función, pero vaya, el proceso fue, lo sentí raro. Ay, pues No sí. feo, ni hermoso, Diferente, ni, o digamos, sea, diferente. pues no sé si diferente, pero me sentí raro. O sea, no sé, es una sensación rara. Pero yo de verdad creo que como actores tenemos que acostumbrarnos, porque Sí, cada director claro. tiene su manera de trabajar. Sí. Y yo, es decir, pues si es mi trabajo es adaptarme a lo que el director me diga. Yo no Sí, puedo. y creo que, o sea, lo hizo. Sí, O sea, a mí me encantó el trabajo, creo porque que la verdad estuvo yo muy siempre me bien. encanta. Solo Sí. diga por compromiso. Sí. Tenemos que sacar las manzanas podridas de esta carrera. Y, o sea, y siento que esas son las que, especialmente son las que van a Sí, pudrir a son las las demás. que. Y que de pronto te estorban mucho en el camino. Y que tú tienes como la opción Claro. de aventarlas o hacer lo que sea Claro, para que claro. no. Y creo que el secreto es trabajar lo mejor que puedas y que tu trabajo hable por ti, ¿no? Claro. Exacto. Oye, Oscar, ¿y dónde te pueden contactar los escuchas? ¿Dónde me pueden contactar? Pues en mi Twitter y en mi Facebook. Todavía Ok. no tengo página de internet, ya lo voy a ¿Cuáles hacer. son? Este es Oscar P. Pimentel. Ah, bueno, en Twitter. Arroba Oscar P. P. Pimentel. Pimentel. Ok. Ajá. Y en Facebook no me acuerdo cómo estoy. Estoy como Oscar Pimentel, pero hay otra dirección VIA. Salida de emergencia Es. lo tiene como amigo, Ah, entonces si sí, ahí quieren, es Oscar Pimentel búsquenlo. solamente en Facebook, pero hay una dirección ahí en Facebook que es. Sí, es Ajá. facebook.com/algo, pero varía, en fin. Y en mi correo que es orppimentel arroba gmail.com. A ver, otra vez, Leo. ORP orppimentel arroba gmail.com. gmail.com. Ah, ok. Gracias, Oscar, y Gracias, pues Oscarín. mucha suerte, mucha mierda en tu carrera. Sí, igualmente a los dos. Los quiero Gracias. mucho y gracias a Salida de Emergencia. Igualmente. Voy a llorar de Mario. También va a Hasta llorar. luego. Adiós. ¡Wow! Pues, ¿qué les pareció la entrevista? ¿A ti qué te pareció? Ay, me encantó. Siempre es un placer poder hablar con Oscar porque te retroalimenta bien cañón. La verdad, y la verdad es que me sorprende siempre. Y creo que también va a llegar muy, muy lejos porque todo el tiempo se está preparando también. Todo el tiempo. Y me encanta Es verlo. algo que transmite mucho, ¿no? Como el Exacto. hambre Sí. de hacer cada vez más cosas y. Y de conocer y demás, ¿no? O sea, la verdad es que una persona que quiere más siempre, ¿no? Y la verdad, Y muy. es grande como actor, como artista y grande como persona. También, de verdad, lo es. Lo es. Y felicidades, Oscar. Gracias por estar con nosotros. Sí, Y pues, como te gracias. dije en la entrevista, nos encontraremos en el camino. Sí, Seguro mientras, nos tocará mucha trabajar. mierda, mucho éxito. Mucho, mucho. Y pues bueno, ¿qué creen? Cuac, Ahí la otra. Una agudísima. tú en soprano. Sí. Pues ya llegamos al final de esta de esta emisión de Teatro de Emergencia. Esperamos que se hayan también divertido, igual Sí. que nosotros. Sí. Y pues Es que ya recuerda, no nos sé qué. pueden encontrar en Facebook, estamos como Salida de Emergencia Teatro. Y en Twitter estamos como. arroba teatro salida. Y en el correo estamos como. Salida Salida de de emergencia Emergencia punto punto. teatro. Así. Arroba Gmail. punto com. ¿Ok? Pues Muy bien. bueno, muchas gracias por escucharnos en esta tercera emisión. Los Y queremos pues mucho. sí, los queremos. ¡Wow, wow, wow! Y cualquier cosa que quieran comentarnos, sugerencias para los programas, Sí, compartan, lo que por sea, favor, compartan, compartan, exacto. compartan. Digo, si les gustó o no Este les espacio de verdad gustó. es tan suyo como nuestro y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Y pues gracias. Muchas gracias. Bye Bye, Lu. bye. Bye, Mene. Bye. Chao. ¿Qué, ya le cortó? Bye. ¿Ya?